World Music. La conocí en la disco, se me pega como un groupie. Ella bien fashion con sus amigas que son pupi. Ella me dijo que si le meto Bartusi. Y le contesté que no, pero le como el pussy. Se puso histérica, empezamos a ver el booty. DJ Rewind selecta que se sienta la music. No le meta regular lo que ella fuma Gucci. Papa, papa, guau, si suena duro como Uzi. Papa, papa, guau, si suena duro como Uzi. Ando con una nena que son mi facho. Tan guía de King Kardashian. Se pasan preguntando que cuando le presento el del Mecho. Por el WhatsApp que le mando y que lo que he hecho. Esto va a sonar por el coyote con el semáforo y al sensation. Acá no es plan hecho, pero esta canción va a ser un palo. Y no tenemos que afrontar de que somos millones ni que somos malos. Se pasa jodiendo. Pa que le dé falo. Y en el perfil del Instagram tiene una foto que dice chill of the swallow. Tú hueles Duzi, yo le meto al whisky. Ando con Ñengo Flow, Ñejo y de la GC. Dame esa pussy pa' ponértela bien juicy. Darte par de nalgadas y déjala brusi. Ella quiere sexo, yo bellaquera. Darte como una pera, como una cualquiera. Jalarte por el pelo, barrerte por el suelo. Usarte como escoba, aúlla como loba. Me la chupa, me la soba. Y la leche me la roba. Ella se hace la más boba. Mal parida piroba. Me pongo más sátiro y la toco rápido. Eso voces voy yo más mojado que un parque acuático. Se lo cuento rápido y se lo saco rápido. Le echo el polvo mágico que la dejo en pánico. Me pongo más sátiro y la toco rápido. Eso voces voy yo más mojado que un parque acuático. Se lo cuento rápido y se lo saco rápido. Le echo el polvo mágico que la dejo en pánico. La conocí en la disco, se me pega como un groupie. Ella bien fashion con sus amigas que son pu. Ella me dijo que si le meto Bartusi. Y le contesté que no, pero le como el pussy. Se puso histérica, empezamos a ver el booty. DJ Rewind selecta que se sienta la music. No le meta regular lo que ella fuma Gucci. Papa, papa, guau, si suena duro como Uzi. Papa, papa, guau, si suena duro como Uzi. Mami, súbeme, súbeme, que no me oigo. Sube. Mami, lo mío es automático. Llegó tu maniático. Sé que eres mi fan, pero yo soy el fanático. El Uzi te pone loca, pero ya yo estoy lunático. Pa' darte en la cama, dura en eso soy fantástico. Como no te conozco, tengo que ponerme plástico. Tus ojos están pidiendo que te meta con el látigo. Grande ese culo y eso me pone simpático. Hay muchos que te tiran, pero esos tipos son básicos. Esta noche tú eres mi gata y yo soy tu gatito. Vamos a meterle abajo, tengo la lengua de látigo. Discúlpame si esta noche me puse un poco sátiro. Lo que pasa es que tengo ganas de meterlo rápido. ¿Cómo voy a ir? Yeah. Cógelo, agárralo, si tú quieres más, pídelo, coge más, agárralo, si te gusta más, toma luz. Para donde me perdí, los culos los quiero sin celulitis, bien pensado. Pase que te reviente ese booty, y es que fumo de la mata, que la neurona me mata. Por ahí viene Ñengo, enchumbando hasta la cata. Night Reason, yo, baby, here I come. Activo con la guitarra por si sale algún bobón pa' reventarlo. Oh, shit. Ñengo en Medellín camellando. Pura mamacita sin ropa guayándome. Pa' que te castigue, te la pasas llamando. Pa' tus arrecheras siempre estoy prestándome. Nadie se va de este cuarto hasta resolver la bellaquera. Eso voces voy yo más mojado que un parque acuático. Se lo cuento rápido y se lo saco rápido. Le echo el polvo mágico que la dejo en pánico. Me pongo más sátiro y la toco rápido. Eso voces voy yo más mojado que un parque acuático. Se lo cuento rápido y se lo saco rápido. Le echo el polvo mágico que la dejo en pánico. La conocí en la disco, se me pega como un groupie. Pega como un groupie, pega como un groupie. Ella me dijo que si le meto Bartusi. Empezamos a ver el booty. No le metas regular lo que ella fuma Gucci. Bamba, bamba, guau, si suena duro como Uzi. Bamba, bamba, guau, si suena duro como Uzi. You know what time it is, homie. Wawawawazi. Dímelo, Wazi. Every G for life, baby. Electric. Dímelo, Brócoli. De la GC. La fama récord detonando. Ñengo el Broco. DJ Blast, homie. Directamente desde el Yera. Ñengo Flow, puñeta. La industria. Medallo, hijo de puta. Jeezy Boys. Luigi 21 Plus. El Broki. Están mellando. Sí, ok, quieres que te casquemos, mijo. Así es la vuelta, hijo de puta. The Producer Inc.